Catalina, porque ella se sabe siempre muy elegante y quiere que todos sientan admiración. Morochita y da que hablar, por eso yo le hice esta canción. Yo siempre lo repito que jamás me han de querer con toda su locura, mi negrita chicharrón. Y da que hablar, por eso yo le hice esta canción. Yo siempre lo repito que jamás me han de querer con toda su locura.